arreglara, que dichosa fuera yo. Yo se lo arreglo, le dije, pero tiene que ayudar, pa' que me empuñe los fierros para yo poder soldar. Cuando estábamos soldando, ella no me va a quitar. Esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar. ¡Oiga! Arrégleme ese radio, panadero. Ella muy emocionada me dijo con mucha gana, por mí no hay inconveniente, hagámosle hasta mañana. Yo le empuñé las bobinas y ahí mismo brinco al instante, estése quieta le dije, no mueva tanto el parlante. Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar, esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar. Me viene el enchuble, conécteselo al control y verá cómo la dejo escuchando a Caracol. Ella muy desesperada dijo qué cosa tan buena, me decía emocionada, porra póngame la antena. Yo todo desesperado no miraba rajadura, sino que por todo el radio le regaba soldadura. Cuando sentí que mi novia ya gritaba sin consuelo, no sea bruto, me decía, no la derrame en el suelo. Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar, esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar. Cuando estábamos soldando, ella comenzó a gritar, esta cosa tan caliente, yo no la voy a aguantar.